mamá por ir a jugar con una chica que yo gusto de ella. Me ponía el pantalón, pero un dolor me hizo ver las estrellas. El pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Yo agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Mi mamita no lo pudo sacar, y la vecina en el doctor de al lado. Vinieron hasta los bomberos, pero el cielo siguió trancado. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Para operarme en el exterior, los cirujanos se equivocaron, me hicieron un trasplante de riñón. Ya no salgo en la televisión, en un aviso de pantalones, donde cuento que lo que me pasó es por no usar esa ropita con botones. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré. El pitito con el cierre, se agarró el pitito con el cierre.